En verano también estamos. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos la comunitaria del pueblo. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? El bueno de Donald Trump se fue sin haber apretado el botón rojo, aunque no muy contento. El bueno de Biden asumió con un discurso mansito, amigable y buena onda, que se contradice con el apoyo recibido en campaña por los fabricantes de armas. Kamala Harris, vicepresidenta, afrodescendiente, todo muy progre. Su marido es abogado de fabricantes de armas. En el gabinete de Biden hay funcionarios que apoyaron todas las guerras de los últimos 20 años. Biden, ¿es buenito? Bill Gates busca tapar el sol. El archimillonario quiere arrojar carbonato de calcio a la atmósfera para que bloquee parcialmente las radiaciones solares y así ayudar a enfriar el planeta. Se ve peligroso. Los antivacunas ya tienen letra para hablar de la mega archi hiperconspiración mundial, integrada por reptilianos, Illuminati y otros maléficos seres que no vemos, pero están entre nosotros. En Argelandia, los medios hegemónicos siguen operando para Pfizer en forma descarada. Mientras, Israel denuncia a Pfizer por 12.000 personas contagiadas después de vacunarse, e Italia la demanda por la falta de entregas. ¡Viva Pfizer! Policías homenajean a Pato Bullrich y después dicen que los usaron políticamente. Pasa por alto la información de que la doble indemnización por despido se extiende hasta fin de año y que no puede haber despidos por 90 días. Gobierno nacional, cero en comunicación. El gobierno no comunica, o comunica mal, o comunica a medias. La OPO se hace un festín, un combo perfecto. Los desinformados, malinformados o informados a medias, somos 44 millones. San Martín de los Andes es la única, sí, la única ciudad del mundo que permite público en los partidos de fútbol, a juzgar por lo que se oye y se ve en la cancha de la Liga de Veteranos. Bromatología, ausente. ¿Estarán planeando crear el turismo deportivo? ¿Cómo? Bares y terrazas gastronómicas explotan de gente sin barbijos ni distanciamiento. De vez en cuando se clausura alguno. Al día siguiente pagan la multa y vuelven a abrir en las mismas condiciones. La calecita continúa. Mientras tanto, la ciudad explota de contagios y muertes, pero parece que algunos no lo registran. Padres y madres piden clases presenciales urgente. ¿Se habrán vacunado en Miami o necesitan depositar a sus niñas? La Biblia, según Saloniti, dice que enero y febrero siguen oxigenados. El gobierno habla mucho y hace poco, o hace mal, porque muertes y contagios continúan subiendo. En la provincia, anuncian con bombos y platillos que hay un 80% de ocupación. Se olvidaron que por un decreto del mismo gobierno al principio de la pandemia, solo se puede ocupar un 50% del total. Entonces, ¿en qué quedamos? Ciudadanos autoconvocados, organizaciones y espacios políticos comienzan a reaccionar contra la política sanitaria del gobierno, o la falta de política, o la política de la Cámara de Comercio y los gastronómicos, que parecen ser los gobernantes mientras el intendente se aísla y deja hacer. Hay encuestas para valorar lo que opina la gente y empezar a pensar como comunidad, y no como súbditos de los poderes económicos como ocurre con el gobierno hoy. En nuestra próxima entrega, ¿cómo pasamos de San Martín de los Andes, donde estuvo el paraíso, a San Martín de los Andes, ciudad de zombies? ¡Salute! ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?